Y seguimos con más You Know y nuestro querido amigo, el mercenario de las noticias. Exactamente, nuestro Leo Galván, que está cargado de información hoy. Como siempre, como cada lunes. Leo Galván. Además me encanta que él analiza, este desmembra, te desarma la noticia y te la explica de una manera didáctica. Te la desmenuza. Te la desmenuza. Oh, qué lindo, cómo le desmenuzas, tío. Me siento el del juego del miedo, que desmenuza gente. Sí. Ah, hoy, a ver, ¿a quién vas a desmenuzar hoy? Tengo dos cositas cortitas. Lo de siempre, que es una investigación que ya me tiene. ¿Qué es lo que tenés colgado? Ahí, como dice un post de nuestro blog. Dice que está obsesionado. Lo mío es una obsesión. Es que es. Yo tengo que escribir un libro después de esto. Yo creo que sí definitivamente. Definitivamente. Y hay que ver quién lo quiere publicar. Voy a escribir uno. ¿Quién quiere publicar a Leo Galván? Primer libro y después voy a sacar otro donde realmente publique toda la boludez. Igual es una linda novela que van a ser como esas historias, ¿viste? Esas novelas que está bueno todo el contenido, pero al final es una cagada. Es una cagada. Bueno, claro. Exactamente. Sí, yo creo que es eso. Eso es lo que va a pasar. El código Da Vinci. Exactamente. Sí, yo por ahí vamos a hacer la versión televisiva con Estebanés. Sí. Estebanés, ¿qué hace, pa? Como ¿todo bien? Como el juez Lijo. Claro. ¿No lo tenés? No pega. Bueno, a ver. Primero, cortito. Las dos noticias chiquititas vienen de la mano. Las vimos en el Top 7. En primer lugar, Gilles Carbó, ¿sí? Fue nombrada Procuradora General de la Nación. Está ocupando el lugar que en su momento ocupó Esteban Rigui. Se lo llevó puesto el caso Chicone. Sí. Cuando salió Vudú a tirar mierda para todos lados como cloaca. Y dijo, no, yo de esta me bajo. Y se bajó. Sí. Así que, cuando vio que se le veía media peluda la cosa. Exactamente. Sí. Después cuando habían, recuerdan que teníamos otro postulante. Sí, el que hacía Reposo. Exactamente. Sí. El señor Daniel Reposo, que mentía más en el. O sea, creo que cualquiera de nosotros podría haber hecho una exposición más. Más certera. O más chamullera, por lo menos. Por lo menos inventábamos un poquito. No, tenía menos credibilidad que Levon Kennedy, como ya habíamos dicho. O sea, nadie le tenía menos credibilidad que Levon Kennedy. Menos currículum que. Sí. Creo que yo le ganaba con el currículum. Sí, no. Por eso hay gente que decide vivir en la Tierra, como todos nosotros, y hay otros que deciden vivir en la estratosfera. Sí. Tal cual. Y bueno. ¿Qué pasó? Segundo candidato, sí, Gilles Carbó. Fue Alejandra Gilles Carbó. Fue la segunda en proponerse. Estuvo, recuerden que se prestó para un montón de preguntas y de exámenes que le hizo el Senado y pasó satisfactoriamente. Y fue presentada así como la nueva Procuradora General de la Nación. Igual la mataron tanto como a Reposo. Más o menos, no, porque tampoco tenía algo como para matarla. La mina no mentía tanto, era bastante académica, era bastante profesional, ya había hecho cosas. Sí, estaba en el Ministerio Fiscal de carrera, tenía más una carrera más relacionada a esto que. Extensor era la que había hecho las preguntas de esas largas que nunca preguntaba, ¿no? Que sí, estuvo como tres horas haciendo una pregunta. Sí, son las famosas preguntas del libro de historia. ¿Viste? Claro. Esa que no se termina nunca. ¿Le hice una pregunta a ella o no? Sí, todos hicieron, pero las preguntas fueron bastante más escuetas, ¿sí? Era bueno, ¿y qué pensás hacer? Más o menos rondaron, sí, era más presentable. Convengamos que tenía muchos menos puntos débiles, era un candidato bastante más razonable. Era más difícil pegarle, ¿sí? Por ahí un poco las preguntas más quisquillosas fue cuando le preguntaron qué tal su afinidad política, cómo llevaba con el kirchnerismo, con el gobierno de turno. Ella, sí, prometió actuar de manera independiente, más allá de su afinidad política, que dijo que no tendría nada que ver con su nueva labor. Y justamente le venía al caso porque una de las causas principales, que es la que tiene que. Recordemos que el trabajo del Procurador General es como el jefe de los fiscales, es el que manda a investigar, ¿no? Sí, sí. Acá dice: Gilles Carbó prometió que su gestión será realmente independiente. Realmente. Realmente. Sí. Veremos. Veremos. Es que veremos, después lo sabremos. Sí. Mientras que no sea como independiente el último sábado. Sí, me parece que va a tener de asesora a Cristian Díaz. Por eso está hablando de una campaña independiente. Es una campaña mala. Complicadísimo. Claro. Pero bueno, veremos a ver qué pasa. La verdad es que con respecto no habló mucho. Ella no dio ningún detalle sobre la causa de Chicón y demás. Uh-huh. Pero sí prometió hacer las investigaciones acordes. Y no pasar nada por alto. Veremos a ver qué pasa. La verdad es que no hay muchas noticias. Sí, hay algo que salió medio raro ahí, que quedó medio colgado, que es que fue citada por la justicia por una denuncia de falso testimonio. Sí, esto es una noticia fresca, la trago como fresco de batata. Vine acompañado con dulce batata esta. ¿A ella la acusaron de falso testimonio? No, ella, a ver, se trata de una denuncia que le inició la entonces jueza comercial, Norma Dinotto, a raíz de una intervención, un expediente en la que ella había sido sobreseída. O sea, como que dio falso testimonio en una causa. ¿En la causa de qué se trataba? No se sabe. No, tampoco es importante. Lo estoy matando. Lo importante es ensuciar a alguien recién asume. Tal cual. Como todo, ¿no? La idea es pegarle a ver qué pasa. Pero bueno, tengo otro textual de Gilles Carbó. A ver. Dijo... ¿Puedes poner voz de Gilles Carbó? ¿Podés imitarla o...? No, ¿sabes que no la tengo? No la escuché. La leí, pero no la escuché. Dijo, por una cuestión de convicción, dictaminaré sin mirar... A quien me guste o no, sea su opinión, sea la de la presidenta o cualquier otra persona. ¿Qué tal, eh? Haré el bien sin mirar a quién. Claro, exactamente. Sí, la idea, ella en algún momento remarcó, sí que como que quedó, a ella dijo que había quedado la imagen de que el procurador se tiene que ir si discute con el gobierno, ¿no? Y que esto no era así. Sí, yo me la banco contra viento y marea. Soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Siempre sigue en pie. Por eso justamente remarcó esto, la independencia, de reforzar la independencia en la gestión. Pero bueno, veremos qué es lo que pasa. Esto, la verdad que las denuncias que se hagan sobre causas viejas siempre van a saltar, ¿no? Sí, sí. Siempre alguna cosa. Pero bueno, estar dando vueltas. Por lo pronto, sigue el resto de los diputados y demás, quedó como una aprobación bastante bien. Veremos a ver cómo se desempeña ahora más en las distintas causas en las que puede hacer dirigencia. Y bueno, relacionado al caso de Chicone, claramente, tenemos la media sanción del Senado. Del Senado no, de diputados. Perdón. Exactamente. Por la expropiación de la ex Chicone, lo que se llama ahora Compañía de Valores Sudamericana, ¿sí? Uh-huh. Que supuestamente si se la expropian le tendrían que pagar a Alejandro Pendeplebe. Si es que es el dueño. Si es que es el dueño, porque la investigación justamente gira en torno a quién cuerno es. ¿Quién demonios es el dueño actual? Pero bueno, se supone que él es el director actual, porque tiene el 70% de la compañía. Pero esa parte, ¿se pagó o no se pagó nada? ¿No se pagó nada? Una plata, a ver si más o menos hacemos un poco de memoria de todos los capítulos anteriores. Sí. Una plata que se puso desde un... gente random. Sí. Se puso en London. Claro, para pagar la deuda inmediata, que era la que se tenía con AFIP, que además ya había sido reducida. Sí. Para que levantaran la quiebra, que tampoco se pagó, porque eran 240 millones, pagaron tipo 70, una cosa así. Ponele. Pero esa plata también después la terminó devolviendo a una compañía holandesa que tampoco se sabía de dónde venía, que también eran constructoras de algunos. Que tenían una cosa muy intrincada. Que tenían una compañía fantasma en Uruguay. Claro, que tenía una compañía fantasma en Uruguay y en Holanda. O sea que, suponete, si el Estado se hace cargo, se tiene que hacer cargo de la deuda, o sea que le tiene que pagar a Dios y a María Santísima. Igual además, el 90% de la deuda de Chicone es con el Estado, así que es como que se supone que no le pagaría a nadie porque diría, bueno, yo expropio todo esto, pero como el dueño de esto me debe toda esta plata a mi Estado, no le pago nada. Quedamos a mano. De la deuda privada es ese cargo. O sea. Es que la deuda privada, más que nada, es deuda operativa, digamos, deuda de sueldos, claro. Otro tipo de cosas. No hay mucha deuda con otra. Y de estas personas que vinieron a financiar el. Alguien le tiene que pagar a esa gente. O esas ¿existe empresas. Esa gente? Existe, claro. Es que el problema es saber si están, ¿no? De quién es. Se supone que esa gente que puso plata serían los dueños actuales. O sea, las únicas que tienen rostro, además de Pendeplebe. Son el otro 30% de la compañía, que son la familia de Chicone. Uh-huh. Recordemos que el muerto, el dueño, el señor Chicone, Héctor Chicone, no está más y quedan todos sus herederos, que están el hijo y demás, que ellos son el otro 30% nada más, que poco pinche corta, pero son los únicos rostros que se ven de la compañía. Después, el resto, a eso le pagarían, o nada más, obviamente, el 70%. No, le pagarían los activos, supuestamente. A ver, recordemos por qué es que están queriendo expropiar Chicone. Supuestamente, dice Aníbal Fernández, es por uso público, es la única compañía capaz de imprimir billetes. Mal. Hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Pero bueno, tras 6 horas de debate, la iniciativa fue aprobada por 44 votos a favor y 20 en contra. Y ahora, me corrijo del principio, que lo había dicho bien, ahora pasó a diputados. Sí, esto fue aprobado en senadores y se giró a la Cámara de Diputados, que, según filósofo contemporáneo Nelson Galván, o sea, mi padre, él dice que no va a pasar de diputado porque es algo muy turbio, lo cual yo lo dudo. Pero, sí. Tu padre es un tipo honesto, ¿no? Ingenuo. Exactamente. Pero bueno, a ver, esto es sincero, ¿eh? Esto pura y exclusivamente subjetivo. De todas las cosas, mirá que yo lo vengo siguiendo esto, ¿eh? Y se darán cuenta. De todas las cosas que pensé que podían pasar, jamás me imaginé que iban a hacer esta jugada. En serio, jamás me imaginé que se iban a tirar a expropiarla. Yo me imaginé que lo que iban a hacer era esperar hasta que se resuelva, hasta que Vudú estuviera lo más sucio posible, se despegaba de Vudú Cristina, ay, claro, lo eché por corrupto, claro, y entonces tiraba agua a su molino y ella quedaba cojolla, ¿entendés? Que era el paso lógico, que era lo que venía haciendo con todos los otros vicepresidentes y ministros que no le gustan. Claro. Le sueltan la mano. Exactamente. Lo ensucian, ellos quedan impunes. Pero bueno, aparentemente algo raro. Hay una bancada. Me parece que Vudú sabe algo. Sí, Vudú sabe algo. O sabe algo. O sabe muy poco. O sea, claro. Ponele. Sí, ahora está. Yo creo que está preocupado. Ahora le tiene que dedicar horas, sí, a esto de la investigación y defender por qué. Lo loco de la discusión sobre. Fíjense qué paradójico, ¿no? Dentro de la discusión en el Senado, el que dirigía la discusión por la votación fue el mismo Vudú. Ah. Sí, era eso, o sea, además como lo puteaban en la, claro, cara. El chabón tenía cara de Muppet. Claro, y cuando lo defendían se reía, viste, como diciendo, ah, qué bárbaro que sabes, sí, grabado, sí. Esto me lo enseñó en la UCD. Mira. Sí. No, la verdad que era gracioso. Sí, era muy gracioso. La imagen, aparte, era el senador hablándole directamente cara a cara y el tipo cara de Muppet, ahí, inmutable, sí, sí. ¿Sí? Con sí, todo sí, lo que había aprendido en las clases de peronismo, claro, que le dan. Un tótem, era un tótem. Increíble. Pero bueno, nada, veremos cómo termina esto. La semana que viene, el miércoles que viene, se estaría dando una vuelta por diputados. Recordemos, diputados es algo bastante más duro. No tienen mayoría absoluta el Frente para la Victoria, así que tendrá que cooptar. Porque aclaremos, para el tema de la expropiación necesitan los dos tercios. Los dos tercios. De los presentes igual, no sí, es los dos no, tercios del total de la Cámara. Los dos tercios del quórum presente del momento. Que es un número. Es un número difícil. Más importante que la bastante más importante que la mitad más uno, por lo que es bastante más difícil de conseguir. Igual el Frente para la Victoria tiene la mayoría, o sea, más no, de la mitad. No tiene mayoría absoluta. No tiene su propia mayoría. En claro, diputados. O sea, tiene, o sea, aliados. Es la fuerza que técnicamente tiene más cantidad de diputados por sobre las otras fuerzas, pero esa total cantidad que tiene no llega al 50%. Por lo que estuve escuchando, Heller estaba, digamos, a favor, o sea que Nuevo Encuentro va a estar a favor, aparentemente. Sí, esos son los aliados, digamos, sí, clásicos. Exactamente, como los desprendimientos del peronismo en las provincias y demás. Es raro que se opongan, salvo algún que otro que están ahí medio perdido, como los Sota. Los radicales creo que se pusieron de acuerdo en algo, hay que darle un aplauso. Sí, los cuatro radicales. Los cuatro radicales se pusieron se sentaron de acuerdo ahí en los cabildos. Estamos en contra. Sí, sí. Gilavera le dijo, muchachos. Pero espera, no, todavía faltan como 5 días para que voten. Tienen tiempo de pelear. Todavía tienen tiempo de pelear y de darse vuelta. Sí, sí. Los radicales K. Los radicales. ¿Siguen existiendo? No sé, pero. Ahora ya son K. Ya no son radicales. Se van transformando. Se sacaron los radicales. Se van tiñendo. Sí, pero bueno. Nada, veremos qué pasa. La semana que viene estaremos haciendo una pequeña reseña de cómo viene. ¿Qué sucedió esta semana? ¿Qué sucedió? Sí, la verdad que es muy divertido. En realidad es muy triste. Sí, es tragicómico. Es tragicómico. Una tragedia. Pero bueno. Parece nada. Esperando la carroza, ¿viste? Es el manotazo ahogado. Veremos si llegan a medalla con este momento. Sí. Vamos a ver qué pasa. Bueno. El que va a salir mejor parado va a ser Vudú. Sí. Así que bueno. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, señor Galván. Ha sido un placer otra vez. Y vamos a una pequeña tandita y ya seguimos con más You Know.